pasado y permanezco en el presente. Me tiene muy pendiente, más que a los pretendientes, porque conmigo siente lo que con otro no siente. La trato diferente porque soy indiferente. Y ahora de nuevo ella se quiere lucir, me pide más, dice que quiere repetir. De nuevo en mi cama conmigo quiere dormir. Entre gemidos dice que le gusta hacerlo así. Que con